Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Rodrigo. Arrancamos ahora buceando en una noticia de alhama.com que, bueno, nos ha tocado la fibra. Y yo soy Elena. Sí, nos vamos hasta Santa Cruz del Comercio porque el pasado viernes se bebió allí un homenaje tremendamente emotivo a don Manuel Chelly. Organizado por el ayuntamiento, sí, pero por lo que leemos, fue mucho más que un acto formal, ¿verdad? Totalmente. Fue como la celebración de un lazo muy, muy fuerte entre el doctor y la gente de Santa Cruz. Él mismo dice que son su familia. Qué bonito. Todo empezó, creo, con el descubrimiento de una placa. Sí, y ahora el centro lleva su nombre. Un detalle muy significativo, la verdad. ¿Y qué pone en la placa? Pues pone a don Manuel Chelly por su compromiso y entrega al servicio médico del pueblo. Muy directo. Y después, el acto principal se trasladó a la plaza. Pero, bueno, para entender bien la dimensión de este homenaje, hay que saber quién es Manuel Chelly, ¿no? Su historia. Sí, porque tiene una trayectoria, vamos... Una vida de película, la verdad. Nació en Siria y, fíjate, llegó a España en 1963, muy joven. A estudiar medicina, primero Madrid y luego Granada. Y en Granada terminó la carrera y, además, conoció a Edi, su mujer. Y en 1980, pues, resulta que su destino le trajo a Santa Cruz del Comercio. Y cuentan que al principio, bueno, la adaptación no fue sencilla, ¿no? Siendo extranjero en esa época. Claro, me imagino que no sería un camino de rosas en un pueblo pequeño en los 80. Entonces, ¿qué le hizo quedarse? Pues parece que fue precisamente eso, el cariño de la gente. Eso le hizo echar raíces. Vaya. Formó su familia, tuvo 4 hijos y, bueno, siempre ha dicho que Santa Cruz es su hogar y su gente, su familia. Y su compromiso es que es asombroso. Sí, he leído algo increíble, que llegó a rechazar una oferta para irse a Lanzarote. Su sueño. Eso dice. Su sueño. Solo por quedarse al servicio del pueblo. ¡Qué decisión! Una decisión que además le costó cara físicamente. Sí, el estrés de aquello le provocó una hemiplejia, una parálisis en medio cuerpo, vamos. Madre mía. Pero bueno, afortunadamente se recuperó y siguió adelante. Y no solo en Santa Cruz, ¿eh? ¿Ah, no? No, no. Amplió su labor a pueblos cercanos. Una vocación total. A prueba de todo, desde luego. Y claro, esa dedicación fue el tema central en los discursos del homenaje. Hablaron varias personalidades. Sí, la alcaldesa Ángeles Jiménez Martín hizo un retrato muy humano de Chelly. Ajá. Destacó su integración, su defensa de la sanidad pública y hasta lo conectó con temas de actualidad, como Siria, su país, o Gaza. Entiendo. Mencionó también invitados como Patxi López, ¿no? Sí, sí, que también intervino. Y el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, también habló. ¿Qué dijo él? Pues puso a Chelly como ejemplo de servidor público silencioso, pero que transforma vidas, y reivindicó la sanidad pública de cercanía, la de los pueblos pequeños. Importante eso. Sí, y dejó una frase muy potente. Fernández Peñalver dijo, «Hay vidas que mejoran la nuestra solo por haber estado aquí». Resume muy bien el sentimiento general, ¿verdad? Totalmente. Y luego Patxi López, el portavoz socialista en el Congreso, que le dio una perspectiva, bueno, más política nacional. Se le notó emocionado, por lo que he leído. Sí, visiblemente. Defendió con fuerza la sanidad pública universal, insistiendo en que la salud es un derecho y no es un negocio. Un mensaje claro. Muy claro. Calificó a Chelly de gigante anónimo y, ojo, lanzó una crítica directa a la xenofobia. Dijo que era mejor español que muchos. Fuerte declaración. Y relacionó su vida con los valores socialistas de compromiso, de igualdad. Un discurso emotivo y, bueno, con carga política también. Claro. Pero imagino que el momento cumbre fue escuchar al propio doctor Chelly. Sin duda. Habló sin papeles, ¿eh? Con la emoción a flor de piel. ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue su mensaje principal? Pues fue muy directo. Vosotros sois mi familia. Así de claro. ¡Qué bueno! Recordó su llegada, cómo sintió el calor de la gente y se dijo a sí mismo, este es mi sitio y de aquí no me muevo. Se nota que lo siente de verdad. Totalmente. Tuvo palabras de agradecimiento para todos. La alcaldesa, autoridades, la Guardia Civil, Tonio Nono Molina, el exalcalde de Alhama y un agradecimiento muy, muy especial para su mujer, Edi, por su apoyo constante. Claro. Fundamental. Y hasta contó una anécdota curiosa. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Resulta que el nombre de su ciudad natal en Siria suena muy parecido a Hama, que es como aquí en la comarca se dice a veces Alhama. Anda. Como un guiño del destino, ¿no? Exacto. Eso dijo él. Y él mismo entregó una placa de agradecimiento al pueblo, que recogió la alcaldesa. Hubo más detalles, ¿no? Intercambio de regalos. Sí. Libros, flores, el escudo municipal. gestos de cariño. Y las palabras finales del doctor Chelly lo dicen todo. Los llevo en el corazón mientras viva. Emocionante. Tanto más que merecido, lleno de afecto, de verdad. Para un hombre que ha dedicado su vida a cuidar de su gente en Santa Cruz del Comercio, mucho más que un médico. Absolutamente. Y es que historias como esta nos recuerdan la importancia vital de esas personas que, día a día, con entrega, con cercanía, construyen la esencia de nuestros pueblos, de nuestros barrios. Sí, te deja pensando. ¿Cómo reconocemos y valoramos nosotros a esas figuras esenciales en nuestros propios entornos? Ahí queda la reflexión. Pues sí, esto ha sido todo por ahora desde Radio Alhama en Internet. Seguimos atentos a la actualidad para traerles más información. Mientras, Juan Cabezas ya está preparando la siguiente conexión informativa. Permanezcan atentos a Radio Alhama. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.